desde la hermosa Concepción, estamos transmitiendo en Radio La Voz 104.7 FM, nuestra antena para todo el Valle del Mantaro y el Perú, Perú. Ya en Radio La Voz 104.7 FM, el sonido de la experiencia, gusta tus oídos, marca la diferencia, con el mejor playlist variado, salsa, reggaetón, cumbia, rock, tecno, baladas. Baila con nosotros en este viaje suave, en Radio La Voz 104.7 FM. Ya están sintiendo la presión. 12 del mediodía con 7 minutos. Llegó el momento de activar Facebook, Messenger, WhatsApp y tu móvil. Llámanos ahora. Marca el 581468. Pide tus éxitos. La canción que te gusta y que quieres escuchar al momento. En Radio La Voz activamos música al instante. Música al instante. Bueno, luego de habernos informado justamente con las oportunidades que nos brinda Cenati, estamos en Musical Instante, la secuencia de los pedidos. Hay un saludito que por aquí nos han encargado mientras estábamos en ello. A ver, ¿para quién dejar? Un saludazo para mi amiga Miriam. Dice, hola, escuchando la radio aquí en la bella perla de los Andes. Caramba, don Cheto, en Tarma. ¡Qué chévere! ¡Un abrazo! Ya viene la canción que nos pide de Mike Bahía. Buscándote, ¿no? Ahorita la lanzamos, flaca, no hay problema. ¿Para qué nos escriben? Dice la Neto, quiero la canción de Pedro Navaja. Saludos a los muchachos de Minera Centro. Esto es en Quichuay. Ah, mira qué bacán, gracias por esa cola radio, obvio, obvio, microbio. Viene la canción de Pedro Navaja. Salsita de recuerdo, salsa dura, ¿sí o no? Muy bien, por aquí dicen, hola para mi amiga linda, para Fiore. Un saludazo para Fiorella, un besote enorme en el cachetote. Dice, hola Neto, escuchando la radio, porfa. Ah, era la de Gustavo Rato, la que hemos puesto. Le encantaba a Fiorella, ¿no? Ya, entonces hemos complacido. Ok, saludo por acá. Hola Neto, la canción Tren al Sur de Prisioneros. Manito arriba. Ahí está. Muy bien, muchachos, gracias por escribirnos. Eso es música al instante. Si quieres una canción en esos momentos, exígela, que seguimos complaciendo. Y en los siguientes minutitos también, ¿ah? En los siguientes minutitos seguimos complaciendo a Harry. ¡Ah, esta canción va a sonar, Harry! Tienen pegaditas todas las canciones. Sigue respondiendo. Yo escucho Radio La Voz, se siente la diferencia. Subo mi carro, prendo la radio, suena nuestra canción de amor. Siente el camino, se me hace triste, voy por la ruta del dolor. Subo mi carro, prendo la radio, suena nuestra canción de amor. Siente el camino, se me hace triste, voy por la ruta del dolor. de la hermosa Concepción. Estamos transmitiendo en Radio La Voz 104.7 FM. Nuestra antena para todo el Valle del Mantaro y el Perú. Perú. Ya en Radio La Voz 104.7 FM. El sonido de la experiencia. Gusta tus oídos, marca la diferencia. Con el mejor playlist variado: salsa, reggaetón, cumbia, rock, tecno, baladas. Baila con nosotros en este viaje suave. En Radio La Voz 104.7 FM. Y están sintiendo la presión. 12 del mediodía con 7 minutos. Todo va quedando listo para el evento que unirá sentimientos. Matrimonio civil masivo gratuito en el marco del 73 aniversario de creación política de la provincia de Concepción. La Municipalidad Provincial de Concepción te invita a formalizar este vínculo sentimental. Sábado 23 de noviembre, 10 de la mañana, Auditorio Municipal. Informes e inscripciones, Oficina de Registro Civil. Se entregarán presentes a los contrayentes. Dale el sí al amor de tu vida. Profesor Wilson Vidal Escobar, alcalde de la provincia de Concepción. Gestión edil 2023-2026. Oportunidad para todos. Unidos, sí podemos. Disfruta en los amplios y modernos locales de Canasta, Pollos y Parrillas, los ricos pollos a la brasa y parrillas, sí, en Concepción. Ofrece nuestro buffet de carnes argentinas, chancho a la brasa, nuestro crocante pollo broster, el combo huanca, el combo familiar, Canasta. Además te ofrece anticucho, filete a la pechuga, pollo a la pizarola, alitas a la barbecue, bebidas naturales como maracuyá, chicha morada, limonada americana, limonada froce. Canasta, Pollos y Parrillas, para el delivery. En Concepción al 993-054857. En San Jerónimo al 954-4097-14. Y en Cajas al 978-324515. Te esperamos en el Girón 9 de Julio 670. Y en San Jerónimo, Avenida Arequipa 830. Y en Cajas, Carretera Central. Para esta temporada de fin de año, te saluda Solgas, el del balón plomo, con el sello de garantía. Giro Bolívar 440, al costadito de Corrigans con Q. Para esta temporada, con casacas, pantalones, polos modernos y exclusivos. Todo en Corrigans con Q. Lechonería Milagritos, prepara y hornea el rico lechón, bolladas, el pavo para toda ocasión. Con los mejores ingredientes y horneamos a la leña. Pedidos al 964-739204. Lechonería Milagritos, la empresa Madera e Inversiones Floriza, con la venta y compra de madera al contado, ya buen precio. Cash Money, al por mayor y menor. Flor Isaac, Libertadores 935. Llama a Gas, que bajó de precio. El moradito rendidor, calidad, garantía. Llame al 997-677081. Sí, 997-7081. Por cada compra, reclame su oferta. El rico caldo de gallina se disfruta en la gallinita ciega. Con el estilo del chef Samuel Villugas. Los ricos caldos con doble presa. Ubícanos en la Avenida Mariscal Cáceres y Jorge Chávez. Pastelería Fina, Kevin, siempre con las tortas de toda ocasión. Sí, tenemos tortas de chocolate, de tres leches, torta moca, tortas para cumpleaños y matrimonios. Pastelería Fina, Kevin, Plaza de Armas. Señor, señora, ¿problemas con su artefacto? No se preocupe, llévalo a Electrónica Digital Loroña. Ofrecemos la reparación y mantenimiento de televisores LED, Smart, 4K, equipos de sonido, DVDs, instalación de autorradios, lavadoras y mucho más. Ofrecemos a la venta televisores y autorradios, servicio a domicilio, llamando al 963-33-3234. Electrónica Digital Loroña los espera en la carretera Central, Girón Ricardo Palma, en la provincia de Concepción. Electrónica Digital Loroña. Servimos, no competimos. Qué frío que hace. Y ya sabes dónde ir para no congelarte. Claro, compadre. En Caldos de Gallina Anonymous. Te esperamos en Anonymous. Caldos de Gallina Anonymous. Caldos de gallina con presa especial. Presa grande, mediana, con huevo o caldo solo. ¡Ah! También un rico chaufa. Tú decides. Servicio Delivery. 933-6941-98. Visítanos. Estamos en el Jirón Jorge Chávez, 855, costado del local Inca Club, en Concepción. Atención, de lunes a domingo, desde las 5 de la tarde. Caldos de gallina Anonymous. Más rico e imposible. 12 del mediodía, con 12 minutos. En la 2 se siente la diferencia. Música nueva. Despacito. Música nueva. Tocamos la mejor música. Música, cerveza, voy a... Es tan importante. Lo más nuevo. Ponte bonita que esta noche vamos a escapar. Música joven. Chica, chico, baila conmigo. Cobertura insuperable. Solo con Radio La Voz. 104.7 FM. Se siente la diferencia. Llegó el momento de presentar la canción que tú elegiste como la más importante de la semana. Gracias a tus llamadas y mensajes. Tus votos la prefieren. En Radio La Voz. 104.7 FM. Presentamos el Do de la semana. El top de la semana. Aunque haya amor entre tú y yo,